Caronte era aquel barquero que en la mitología griega pasaba las almas a la otra orilla del río Aqueronte para ser juzgadas ante el gran tribunal de la mar. Tú puedes ser ese buen barquero, Caronte, que ayuda a pasar de forma digna y libre las almas al horizonte. Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte. Respecto a esta ciencia del morir, solo de ella podemos decir que llegará sin falta el día en que nos será exigida su aplicación. Séneca, Cartas Morales a Lucilio. Hola, queridos amigos oyentes, de nuevo con ustedes en una entrega de Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte. Hoy tendremos un tema muy especial: la liminalidad de la muerte, con nuestro invitado especial de hoy, el doctor Tiberio Álvarez Echeverres. Los acompañaremos en la dirección del programa Silvia Elena Valencia Madrid y en la asistencia técnica Henry García Tamayo. Sean ustedes, pues, muy bienvenidos. El doctor Tiberio Álvarez Echeverri, recuerden, nos acompañó en nuestro primer ciclo de Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte, con uno de los temas más interesantes sobre el proceso o trabajo de la muerte. Él es médico egresado de la Universidad de Antioquia. En 1974 obtuvo el título de anestesiólogo y reanimador de la misma universidad. En 1976 realizó estudios de reanimatología en el Hospital Necker de París. Es además fundador de la Clínica de Alivio del Dolor y Cuidados Paliativos del Hospital Universitario de la Universidad de Antioquia San Vicente de Paúl en 1981. Expresidente de la Academia de Medicina y de la Sociedad Antioqueña de Historia de la Medicina. Y en la actualidad escribe sobre temas tanatológicos. Doctor Tiberio, mil gracias por estar de nuevo, por haber aceptado nuestra invitación al programa sobre el morir y la muerte. Y bueno, empecemos a contarle a nuestros oyentes, que deben de estar muy extrañados con este título tan especial, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la liminalidad de la muerte? Bueno, gracias, Silvia, por esta invitación nuevamente a compartir una serie de experiencias y de reflexiones y de revisión de muchas lecturas a través de la historia. Y un saludo también para todos los oyentes que están preocupados o que siguen esta situación o esta problemática de la muerte. Y como decíamos tal vez en un primer programa, todo lo que se hable de la muerte es una simple aproximación, porque nadie podrá saber nunca, empezando por el que muere, qué pasa en un determinado momento, porque aunque lo sepa, no puede regresar para comentarlo. Y nadie que haya muerto ha regresado para comentar sus experiencias. Y todo lo que se diga sobre la otra vida siempre es imaginado con relación a la orilla de acá. En esto hay que ser muy humildes y reconocer que el misterio continúa. Liminalidad es lo mismo que umbral. Es ese punto que no es preciso entre un estado y el otro, y que lo empezó a clasificar Van Gennet por allá en 1960, y que hacía parte de los ritos del pasaje, o rit de passage, como lo definía él, ritos que acompañan todo cambio de lugar, estado, posición social y edad. Son unos ritos que se diferencian por la separación. Cuando una persona muere, se separa del grupo social, por ese estado de liminalidad que vamos a hablar enseguida, y por la incorporación a la otra vida. Entonces, de aquí podemos deducir que liminalidad es estado de la frontera, del límite, de las cosas oscuras, de las cosas no bien delimitadas, y en el caso del moribundo, pues no está vivo del todo, pero tampoco está muerto del todo. Entonces es un estado de transición, de penumbra, es un estado hermético, haciendo alusión a Hermes, que es el dios de las cosas que están en la semioscuridad, que no están bien definidas, que no tienen unos horizontes precisos. Por eso algunos dicen que cuando uno muere hay unos momentos donde todavía se está vivo, pero también ya está empezando propiamente la muerte. Esos estados, que algunos hablan también de periodos teta, en las últimas investigaciones han creado unos estudios, unas llamadas de atención bien interesantes, y a pesar de que se hayan descrito desde la antigüedad en los diversos libros que se han escrito sobre la muerte, se habla de estos fenómenos de la liminalidad. Por eso, como un aspecto práctico, siempre aconsejamos que al moribundo se le hable, se le despida, se le estreche la mano, y que aunque haya sido considerado muerto, parece que uno no muere de una vez todas sus células, sino que hay unos procesos que pueden continuar. Si ustedes recuerdan el libro de La muerte de Iván Ilich, cuando Iván Ilich muere, al final él oye decir, cuando el médico dice que ya está muerto. Aunque cuando se escribió este libro, León Tolstoy no estaba muerto, si es el literato que más se acuerda o se acerca a todas estas situaciones de la muerte. Entonces uno alcanza a escuchar las lágrimas, la despedida, la oración, la poesía del hijo que recita ante la muerte. Yo aconsejo a mis pacientes y a la familia que cuando alguien muere, esperen unos 15, 20, 30 minutos antes de que llegue la funeraria y todos esos servicios, acompañarlo allí en silencio, estrecharle las manos, de pronto una oración, como decía ahora, porque son momentos muy íntimos. Y yo les explicaba la vez pasada que son personas que se deben contactar, tomarles la mano para el tacto humanizado, que así la persona que esté muriendo o esté muerta en ese momento no alcance a realizar ningún movimiento, ellos sienten que lo acompaña hasta ese final. Y es muy importante porque muchas personas se reencuentran consigo mismo, es en estos umbrales o en este momento que ya viene la muerte. El umbral está un poquito más allá de la agonía. Podíamos extendernos, pero sigamos con... Vamos a seguir, a ver, preguntando para que nuestros oyentes puedan saber más. A ver, doctor, ¿podríamos hablar de que existe una cultura respecto a la muerte de los umbrales en las diferentes culturas de la humanidad? Sí, esto es muy interesante. Los primeros que empezaron a hablar de toda esta cultura fueron los egipcios, y desde allá nos viene toda esta teoría del juicio individual, del juicio final, del castigo en el infierno, de un mundo especial o cielo, de la balanza, de las obras buenas y malas, de los condenados que están inscritos en un libro. Y esto ha perdurado a través de las diversas culturas hasta llegar a la judeocristiana, que todavía tiene mucha influencia, aunque a partir del último Concilio Vaticano muchas de estas teorías y muchas de estas creencias empezaron a disminuir su acción sobre la muerte de los pacientes. Lo que nosotros llamábamos la teología del terror, se creó mucho miedo innecesario y se universalizó el conocimiento sobre la muerte desde un punto de vista religioso. Lo interesante es llamar la atención que cerca de Egipto estaba Mesopotamia, y en Mesopotamia no tenían este concepto de la muerte. Para ellos la muerte era un sueño profundo, era ir a una eternidad de tinieblas y de descanso, como muchas culturas la pretenden hoy en día. E inclusive en los primeros tiempos del cristianismo se hablaba era del dormicio. Entre otras cosas, cementerio quiere decir dormitorio, y era un sueño eterno. Acuérdate, Señor, de darles el descanso eterno. Claro. No se habla de todas estas connotaciones que vamos a hablar ahora más adelante, sino que uno moría y era un sueño. Ahora que estamos haciendo unos estudios sobre la muerte violenta, uno se pone a preguntar o se pregunta si cuando alguien ocasiona la muerte a otro, un sicario, por ejemplo, le está quitando cielo, porque para los de la Mesopotamia la vida, el cielo era la vida, mejor dicho, o el cielo era la vida, y si a uno le quitaban cielo, al quitarle la vida, era condenado a esas tinieblas, a ese olvido. Entonces hay como un regreso a esas imágenes arquetípicas. Para ellos, uno le pedía a Dios que le diera bastante tiempo de vida, porque esto era lo máximo posible que se podía disfrutar, antes de ir al sueño del olvido, al sueño eterno, o al dormicio, o al cementerio. Pero ya posteriormente, como les decía ahora, los egipcios empezaron todo este sistema que posteriormente se llamó escatológico, que la religión católica cristiana retomó mucho de estos elementos y que crearon toda esa cultura de el más allá de la muerte, que es lo que se llaman las postrimerías. Las postrimerías es la muerte, el juicio, el infierno y la gloria. Y había un sitio especial que era el limbo para los profetas antiguos, para las personas buenas que no eran católicas y para los niños que morían antes de ser bautizados. Y aquí volvemos a la fantasía de estos teólogos de la Edad Media. Crearon unos espacios y unos tiempos en la otra vida, pero siempre con referencia a esto. Lo interesante de todo esto fue que esto se uniformizó y todos teníamos que morir de acuerdo a determinadas condiciones, seguir una determinada ética, y teníamos una conciencia o una fantasía colectiva uniformada donde todos teníamos las mismas creencias que hicieron mucho daño. Hoy en día, con la autonomía y con el desarrollo de la individualidad, cada uno de nosotros tiene sus propias fantasías de muerte. Y vos te puedes alinear con los que piensan en la reencarnación, te puedes ir para allí donde empiezan en otra cosa, en las pirámides, o otro que está iniciando otra nueva religión. Eso es lo bonito de la muerte democratizada, que cada cual se afilia o se desafilia de una fantasía. Hoy las fantasías de muerte son particulares. Fantasías que nacen de tus lecturas, de tus enseñanzas, de tus reflexiones, de que oíste una conferencia, aun que sea por radio como esta. Entonces vos te vas creando tu propia fantasía, claro, y en eso encontrás tu tranquilidad. Excelente, excelente ese aporte, doctor Tiberio. Bueno, a la luz de esta información de la liminalidad de la muerte, ¿cuál es el viaje póstumo que realiza el alma? Bueno, en esto... yo les decía ahora, los egipcios hablaban de un morir, de un prepararse para esa muerte, después ir a la otra vida y atravesar unos mundos subterráneos para llegar al verdadero descanso. Ustedes saben que hay el libro de los egipcios. El libro de los egipcios fue recopilado, no es que sea un libro y que una persona se puso a escribir un libro. Es lo que pasó con las teorías de Hipócrates o los libros de Hipócrates, que son 42. Él nunca escribió una palabra, pero sus discípulos y los médicos posteriores empezaron a escribir y escribir, y todo eso se fue sumando hasta que se llamaron libros. Entonces existe el libro de la muerte de los egipcios, o mejor, el libro egipcio de los muertos. El nombre original es Pert en Hru, que también significa manifestación de la luz, y como les decía, es un conjunto de textos que se recopilaron durante unos 5.000 años y que hacen referencia a la forma de tratar a los difuntos. Y el propósito es ayudar a quien muere, a esta persona recién fallecida, a elevarse de nuevo a la vida y alcanzar la plenitud del siguiente mundo. Desde esa época se empieza a hablar de otra vida. Es muy interesante porque siempre se habla de otra vida, pero nunca se habla de otra muerte. Así es, bastante interesante, ¿no? Uno sí. Siempre encuentra a lo largo, en todas las tradiciones funerarias de la humanidad, la continuidad de la vida, ¿no, doctor? Entonces, ¿por qué escribieron estos libros? Porque siempre existió la creencia en la inmortalidad del alma, en una resurrección y una vida después de la muerte. Entonces, estos textos egipcios que estamos hablando de ellos daban mucha importancia al dios solar Ra y a su séquito. Entonces uno le pedía a dios Ra que lo llevara en su barca, porque él salía en el día y durante la noche se metía tras las montañas, de acuerdo a las creencias en esa época. Y los fieles de Ra esperaban entonces que al morir viajarían con él y su tripulación. Otros le daban importancia a Osiris y a otra serie de elementos divinos en esa época. Pero lo que se buscaba era que el cielo de ellos, o los fieles, se reunirían en un cielo que se llamaba Campo Feliz o Campos Felices. Y es bonito esto, porque muchas veces la otra vida se hace en referencia precisamente con este mundo. Para ellos el cielo era una réplica del Valle del Nilo, donde se disfruta de la vida eterna, se navega por el río celestial, se adora a las deidades, se prueba exquisitos alimentos y participa de alegres actividades agrícolas. Los musulmanes tienen algo parecido, pero allá es con mujeres y hay sexo incorporado. Ay, María, más completo. Entonces eran unos cielos imaginados acá. El guerrero tenía un cielo también de acuerdo a las costumbres guerreras. Entonces es muy bonito cómo cada cultura va creando sus propios cielos o infiernos. Y por eso, como dice Dante, el traidor era castigado con el infierno más terrible. Entonces, para uno alcanzar este paraíso entre los egipcios, que todavía lo hacemos los católicos, había que llevar una vida terrenal ordenada. Mire que esto viene de esa época. Invocar a los dioses, nosotros invocamos a uno. Someterse al juicio cuando uno muere y realizar un viaje que ellos concebían al mundo de los muertos hasta que apareciera el día. Y por eso en las oraciones, en las invocaciones y en lo que se colocaba en las urnas funerarias había una especie de símbolo que se llamaba el Ankh, que es una especie de cruz que no tiene la parte de arriba donde lleva el Inri, sino que es una especie de semicírculo. Eso es el símbolo de la vida eterna entre los egipcios. Nosotros conservamos la cruz que nos aportó Cristo, pero hay otras culturas que tienen otros símbolos. Claro, es la cruz ansata, también se le conoce, ¿no? Es muy interesante lo que usted nos afirma, porque realmente estas antiguas culturas tenían como una forma arquetípica de la muerte el viaje, ¿no? Pero es muy interesante, no sé si podemos continuar un poco, pero también se escribieron otros libros. Claro, vamos a hacerlo más adelante. Y primero entonces vamos a hacer nuestra primera pausa musical, que les vamos a compartir hoy, Los Vientos Blancos, de Andreas Bollenweider. Estamos en Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte, con nuestro invitado especial de hoy, el doctor Tiberio Álvarez Echeverri, y este importante tema de la liminalidad de la muerte. Bueno, doctor, estábamos en una cosa bien interesante. Usted nos estaba hablando sobre el libro egipcio, pero ¿qué sucede, por ejemplo, con los tibetanos? Se dice que ellos tienen un libro especialísimo, el Bardo Todol, el libro tibetano de los muertos. ¿Qué otras culturas han desarrollado textos sagrados a este nivel? Bueno, pongámonos de acuerdo con lo que expresamos ahora. Uno muere, pero no muere del todo en ese momento. Y de acuerdo a las diversas culturas, hay una serie de estados o de periodos o de pasos o de viajes que ocurren entre uno está bien vivo hasta cuando ya está definitivamente muerto, que es un tiempo variable y que los griegos lo hacían en relación con todas las honras fúnebres. Entre nosotros es muy importante hacer la novena y esa cultura popular, porque si no, el ser querido no descansa. Recuerde que es una de las acciones y como que no descansa hasta después de esos 9 días, que eso también es cultural. Y hay algunas culturas, y nosotros lo tenemos, que sacan los restos a los 4 años, porque se considera que la pureza llega a los 4 años, después de que hay caída de las carnes, que es la putrefacción. Entonces parece que después de los 4 años ya hay como un descanso definitivo. Ustedes ven que ya la gente se descansa, y antiguamente pues ya se podía volver a los bailes, a cantar y a la vida social. Eran unos ritos rigurosos que hoy se han perdido, pero el sentido era eso, de la liminalidad de esos estados. O cuando se muere un niño, pues tampoco se puede llorar ni mostrar tristeza, porque se le impide la entrada al cielo. Entonces habíamos hablado que habían unos textos sobre la muerte, ya hablamos un poquito del libro egipcio de los muertos. También hay el libro tibetano de los muertos, que es un libro mucho más reciente. Ustedes saben que fue escrito en el siglo VIII después de Cristo, por una persona que llamaba Padmasambhava Baba, y que es una serie de rituales complejos que garantizan la llegada del alma al más allá, luego de pasar por el momento de la muerte, en una visión diáfana y primaria de la realidad. Uno se pone a leer todo esto de mandalas y también adquiere su propia fantasía de muerte, así sea una aproximación. Si uno se vuelve un conocedor profundo, tiene una fantasía pues más profunda. Lo que les quiero decir es que aquí juega mucho ese aspecto de la mente de cada persona. Como la muerte siempre fue temida, entonces las culturas crearon fantasías para vencer el terror de la muerte. Y esa es una serie de explicaciones que hay en todo esto, y que es muy interesante para que hablemos ahora más adelante, porque mucha gente se suicida porque piensa que la muerte no es la muerte. Hay otro libro muy interesante ya a nivel latinoamericano que se llama El libro Maya de los Muertos, que no es propiamente un libro, sino el resultado de escribir una serie de estatuas, de obras de cerámica, de funeraria, donde se va hablando del proceso de transformación de la muerte y del renacimiento. Hay una serie de pruebas difíciles que la persona que muere debe cumplir, hay una serie de instrucciones hasta que llega a la resurrección. Pero yo me quería detener un poco sobre el libro de el arte de buen morir, o como se decía en esa época, en el siglo XIV y XV, que se llama las Ars Moriendi, o Ars Bene Moriendi, el arte del buen morir, que se escribieron a finales de la Edad Media, cuando la muerte, la peste negra, arreció sobre el género humano, y había guerras, había epidemias y hambrunes. La gente se daba cuenta de las agonías, los funerales, las procesiones, los enterramientos, la quema de cadáveres, las ejecuciones públicas. Eran épocas dedicadas a la muerte, y se predicaba el terror a la muerte. Y se escribieron unos pequeños textos, precisamente las Ars Moriendi, para que los sacerdotes pudieran trabajar mejor con estas personas al final de los días. Pero como los sacerdotes también escasearon, entonces estos se volvieron populares para que cualquier persona en cualquier país donde estuviera supiera ayudarse a sí mismo y ayudar a los otros. Las Ars Moriendi cumplieron unas funciones muy importantes. No solamente esa presencia constante de la muerte, la corrupción, la desintegración del entramado social, político y religioso de la Europa medieval, sentaron las bases para estos libros. Y también la tradición mística y la escatológica contribuyeron. Las Ars Moriendi, o libros sobre el bien morir, tienen dos categorías. La una es la importancia de la muerte durante la vida, que todavía no la predican. Cada rato nos recuerdan que la muerte, que prepárate para la muerte, que te vas a condenar. Entonces es lo que llaman las Ars Vivendi, una actitud correcta ante la muerte, o vivir la muerte. Y la otra es la experiencia de la muerte y el morir, donde está el tratamiento de los moribundos, el apoyo emocional y espiritual, y se le hablan de las postrimerías y de esas situaciones de la otra vida que ahora vamos a comentar. Entonces, ustedes recuerdan que el arte de vivir la vida siempre pensando en la muerte, pues es de mucho terror, y fue lo que predominó en estos siglos. Entonces a uno le mostraban figuras y todo lo que se escribiera para contemplar la muerte, lo que se llamaba el contemplatio mortis, para el desapego, y donde se hablaba de la inutilidad de las cosas materiales, físicas, de las riquezas. También se nos hablaba del amor certa, hora incerta, de que es incierta la hora de nuestra muerte. Y esto buscaba hacer hincapié en la conciencia de la muerte, que es el principio de la sabiduría. En los relojes siempre ponen, si ustedes los ven en sus casas, tempus fugit, el tiempo huye, es tiempo de arrepentirte. Los relojes en esa época eran de arena, entonces también existía la misma figura, precisamente porque se hablaba de la temporalidad y de la inutilidad de conseguir cosas materiales y casi que saberes, porque la muerte era todo. También nos hablaban del vanitas vanitatum, omne es vanitas, todo es vanidad de vanidades, o aquel del polvo eres y en polvo te has de convertir, que se celebra los miércoles de Nice. Estas son reminiscencias de esta época de la peste negra, donde siempre te recordaban y te ponían la cruz. Y decía un sacerdote que era muy triste ver que la gente le paraba tantas bolas a que le pusieran la ceniza, pero no se figuraba en la parte espiritual, ni volvían a la iglesia, ni nada. Es simplemente recordarle la muerte, así sea un día, un segundo, pero antes esto era horrible. Nos hablaban también de los memento moris, la fealdad de la muerte, nos pintaban cadáveres, que era lo que llamaban los transi. De tal manera que, por ejemplo, los monjes en los conventos, ellos tenían oraciones en la noche a la madrugada y se tenían que imaginar su propia muerte, la corrupción de sus propias carnes, y todavía en algunos conventos, sobre todo los que están retirados de la vida civil, estos tienen que hacer esas ceremonias e ir poco a poco con sus uñas haciendo su propia tumba y pensar en ese problema de la podredumbre, que todavía a muchos de mis pacientes les da miedo la muerte, es por la podredumbre, o que los entierren vivos, o que llenen de gusanos, que esa no es la muerte, pero la gente asocia unas ideas de eso que no tienen que ver con esto. Y también había otros, el vado mori, era la literatura que se escribía en vida sobre la muerte. Había poemas sobre la muerte, los diálogos filosóficos entre la vida y la muerte, el hombre y la muerte, el mundo y el hombre, el alma y el cuerpo, el moribundo y el demonio. Todas estas reflexiones hacían que las personas pensaran en la muerte, y esto dio origen a lo que llamó las danzas macabras o danse macabre, que son las manifestaciones medievales de la psicología de la muerte. Esto es, en estos libros se hablaba de la vida en función de la muerte, pero también tenían la segunda parte, que son las verdaderas arts moriendi o arte de morir, que se centran en la experiencia inmediata del morir y en el arte de guiar y apoyar a los moribundos en su último viaje. Ustedes saben que la Iglesia Católica siempre predica que la muerte es un castigo, porque cuando el hombre fue creado, por la desobediencia, fue condenado a vivir una vida de intensos sufrimientos y a pagar la vida con la muerte. Por eso los ritos finales son tan onerosos y son tan llamativos, porque son los más importantes que hace el hombre para volver al estado de la gracia y que le sean perdonados sus pecados a nivel individual o a nivel de persona. Entonces habían las instrucciones para los agonizantes, las instrucciones, las oraciones, la actitud correcta, y todo esto predominó hasta hace poco. Yo, que llevo trabajando en estos 20 años, he notado el gran cambio que se ha dado. A mí me tocó ver cómo se preparaba la muerte, no para tener menos dolores ni sufrimiento en la fase terminal, sino cómo se alcanzaba el cielo y la gloria eterna. Hoy en día se le da más importancia a cómo morir en una forma más digna, con una mejor calidad de vida, y ha disminuido mucho ese ritual de incorporación a la otra vida. En menos de 2 décadas ha habido un cambio en nuestra cultura. En otras partes ya ni se tiene en cuenta eso, porque esas fantasías y esos lenguajes de la otra vida han cambiado totalmente. Ya las palabras del apocalipsis, las fieras, los dragones, los mares de fuego, todo eso no tiene ningún sentido para las generaciones. Claro. Una conclusión es que estamos a la búsqueda de nuevos lenguajes para expresar la despedida, el amor al otro, y para que el otro se reencuentre a sí mismo, no con cosas determinadas como era antes, con fantasías colectivas, sino que cada persona se reencuentre. Y lo bonito, los que trabajamos en fase terminal, es dar esa libertad, porque muchos de nosotros somos conquistadores que vamos a conquistar esta alma para mi forma de pensar, mis teorías. No, siempre vas al otro con respeto y agradecerle inclusive lo que él te puede enseñar en su lecho de muerte, y dejarlo que él reencuentre a sí mismo sin teorías preestablecidas. Eso es, claro, muy lindo. Claro, eso es importantísimo, y usted me hace recordar que lo hemos aludido en otros programas, doctor Tiberio, una bellísima frase que cita Paul Sporkin en su libro Ayudando a Morir, de Rilke, el poeta alemán Rilke, que dice que ayudar al otro a su muerte es su propia muerte. Sí, es la muerte del otro, porque realmente los favorecidos somos los que tenemos el privilegio de asistir. O como dice San Exupéry, quizás el amor sea el proceso de dirigir al otro, o uno mismo, hacia sí mismo. Ese es nuestro trabajo en fase terminal, claro. Hacer que el otro vaya donde él. Hacia él mismo, exacto, hacia su propio centro, qué bello. Bueno, doctor, yo tengo una inquietud. ¿Para qué le sirve al fallecido y a su familia el ritual funerario? Ahora que usted mencionaba el ritual y cómo ha cambiado, ¿no? Sí, desafortunadamente o afortunadamente todos estos rituales han cambiado. Pero los ritos fúnebres o funerales tenían la función de integrar a los deudos, a los familiares, a los amigos, a los colegas. Se lloraba, se recordaba, se despedía, se hacían panegíricos, se ponía como ejemplo, se tomaba venganza, se decidía un montón de cosas. Entonces se integraba, inclusive había una comida, hoy en día se ha reemplazado por un tinto o una agua aromática. Entonces la función era integrar a esas personas y ser testigos o atestiguar de que esa persona sí murió, y tomar las funciones de los que quedan vivos. Esto le explico mucho a mis estudiantes la diferencia cuando la persona no es encontrada, cuando su cadáver no es encontrado. Cuando me decía una paciente que le dieron el paseo pero quedó viva, que mientras ella pensaba que moría solamente le pedía a Dios que rápidamente encontraran su cadáver, porque no sabe usted, doctor, me decía, cómo sufre una familia cuando no encuentra el ser querido. Por eso declaran campo santo cuando hay accidentes o cuando hay algún desaparecido. La gente no elabora adecuadamente el duelo porque no hay forma de atestiguar, y no hay forma de atestiguar porque no se reúnen los deudos, y porque no hay una lápida, no hay un recordatorio, no hay una urna funeraria ni nada. No nos podemos quedar ahí. Pero entonces una función era integrar los deudos, después separar al muerto de los vivos. Ya se constataba que estaba muerto, ya la viuda empezaba a hacer el papel de viuda y después ya retomar sus quehaceres, repartir la herencia, olvidar sus cosas. En fin, eso era separar al muerto de los vivos. Y había una cosa muy importante, que era incorporar el difunto a otra vida, de acuerdo a la cultura a la que pertenecía. Esto último de incorporar a la otra vida, pues ya ustedes ven que se ha perdido mucho. O como les decía ahora, también se ha perdido mucho de los rituales funerarios. Ya en Estados Unidos, en San Diego, hay una casa que se encarga de todo. Y los que van a visitar pasan como cuando se pide un sándwich. Pasan por una ventanilla y tienen un minuto o menos para mirar y decirle adiós al amigo o al ser querido, y sigue porque viene la otra fila de carros. Eso se llama exit. Es totalmente una pérdida de todo. Y tú sabes, Silvia, que hoy en día la muerte es una llamada por teléfono. Se murió fulano de tal, entonces mañana claro, a las 9 y listo, y a las 10 estoy trabajando. Sí. Entonces ya estos rituales han perdido mucho. Han perdido también el simbolismo, ya esos caracteres negros, las cartas con esos bordes negros, unas poesías o poemas especialmente que salían en esos momentos, que a pesar de que eran repetitivos, pues la gente encontraba sentido en eso. Pero ya hoy en día eso tampoco nos sirve. Y por eso es tan difícil hoy de expresar los sentimientos ni nada, porque no hay un lenguaje, o es muy personal, o bien el silencio y el alejamiento. La incorporación, es decir, ya entregar a esa persona a otra vida, a un ser superior a Dios, es lo que llaman un rito piacular. Piacular, que es una palabra que utilizan los antropólogos, que expresa la creencia en la inmortalidad, facilita el cruce del limen o del umbral, esto que estamos hablando, y permite la transición del estado orgánico al espiritual. Entonces, miren, ustedes verán, ahí volvemos a ver la liminalidad, es ese pase de lo orgánico a la espiritualidad, de lo somático, de lo biológico a lo incorpóreo, que lo vamos a ver ahora si hay tiempo para que discutamos esta parte que hacían los griegos. Es rito piacular, y así lo definen los antropólogos, porque enmienda, es decir, corrige las acciones erróneas que estigmatizan al individuo de la sociedad. Yo les decía ahora que en la tradición judeo-cristiana nos enseñaron a todos pues que el hombre fue hecho por Dios a su imagen y semejanza, pero por la desobediencia de Adán en el paraíso cayó en desgracia, fue condenado a nacer pecador. Todos los niños hay que bautizarlos para corregir un poco eso, vivir en imperfección espiritual y morir como una forma de expiar el pecado original para regresar al estado de la gracia primitiva. Esto inclusive está escrito en la Biblia. En el Levítico se dice que diles que no se hagan impuros por causa del cadáver de alguno de sus parientes. Los sacerdotes no podían tocar el cadáver ni acercarse a ellos porque se volvían impuros. Entonces el funeral, que usted me preguntaba, Silvia, refleja precisamente ese deseo de exonerar del pecado, es decir, de perdonar, de liberar el espíritu de la carne corrupta, de yugular el miedo al castigo y facilitar la transición. Y una cosa muy importante es para impedir que el espíritu vuelva. Una de las cosas de los cañonazos, de los 21 cañonazos, de los indios de tirar flechas al aire cuando algo mueren, o de poner símbolos, es para que no vuelva a hacer daño a los vivos. Es otra de las funciones que hay. Sin embargo, muchas personas hoy en día, con estas ideas fantásticas, ponen a traer gente de la otra vida, de acuerdo a sus teorías, a dañarle su reposo eterno. Claro, es mi respeto, ¿no? Bueno, vamos para nuestro siguiente corte musical. Recuerden, estamos compartiendo con ustedes Vientos Blancos, de Andreas Bollenweider. Thank you. estamos en Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte, con nuestro invitado especial de hoy, el doctor Tiberio Álvarez Echeverri, y nuestro tema, la liminalidad de la muerte. Doctor, vamos para una pregunta bien importante. A ver, ¿podríamos hablar acerca de experiencias visionarias en los estados liminales o lo que se denominan también estados de ecuanimidad? Sí, esto es muy llamativo porque cuando yo empecé a leer a Aldous Huxley, él habla de una serie de situaciones bien interesantes que acercan a lo que algunos llaman a la divinidad. Es una especie de nirvana duradero. Y esto le empezó a hablar a él de que muchos monjes en la Edad Media se iban para los desiertos o para las cuevas y comían muy poco o se alimentaban de raíces, muy mal alimentados, no veían la luz del día y vivían encerrados en sus cuevas. Fuera de eso se laceraban, se castigaban para pedir perdón a Dios de sus pecados. Pero lo que ellos buscaban era, a través de eso, o inclusive tomando algunas drogas o sustancias, o haciendo ejercicios malos de respiración, es decir, reteniendo CO2 o una poca oxigenación, entraban en trance, entre comillas, y obtenían visiones de lo que podía ser la otra vida. Lo mismo que los cristianos que iban al circo. Se les explicaba un montón de cosas y ellos tenían una experiencia y se hacían matar. La iglesia tuvo que tomar a su carta en el asunto porque ellos pensaban que con eso así hubieran sido malos en vida, entonces traían ese momento y alcanzaban la salvación eterna. Eso estaba volviendo un problema místico. Místico es todo lo que tiene que ver con existencia o realidad espiritual. O como decía James, con lo que cualidad no ética, que son estados de contemplación de las profundidades de la verdad que el intelecto discursivo no puede sondear. Son iluminaciones, revelaciones llenas de sentido y trascendencia. Cuando uno trabaja con pacientes terminales, llega un momento en que, después de tanta lucha, en que se reencuentran, lo que los griegos llamaban el kairos, es donde nace la ecuanimidad, la imperturbabilidad, la serenidad. Es una fase que ya llegan a la muerte. Eso es lo que nosotros buscamos en estas personas para que dejen de luchar. Agonía es lucha, combate, pelea. Y cuando ya se entregan, cuando se entregan a esos hados misteriosos, viene el descanso y viene la paz, que uno lo ve en muchos pacientes con suficientemente tiempo. Pero uno también se imagina que hay personas que logran esa paz ya en los milésimas de segundo que preceden a la muerte, o en esos estados liminales. Hay gente que puede encontrar en eso allá. Algunos lo llaman la luz abrumadora, el Dharmakaya. Tomás de Aquino hablaba del tumulto del ser. San Francisco de Sales hablaba de la fuente de la alegría. Es decir, una serie de estados bien interesantes que las personas las alcanzan. Entonces decía Aldous Huxley que toda la pedrería, las flores, las cosas luminosas, la música, y por eso todos los rituales tienen todo esto que les he mencionado, era porque hacían posible que uno alcanzara esas visiones beatíficas o espirituales del más allá. En conclusión, para Huxley, uno hace sus propios cielos e infiernos en esta vida, no en la otra. Y uno puede tener esos finales después de reorganizar su vida, de mirarla y de llegar a comprender el sentido de la existencia. Y aquí vienen ya las discusiones teológicas, pues, ¿qué es eso de ver a Dios? Si se ve en una forma física o es una intuición. Y aquí viene una serie de discusiones. Se dice que es beatífica porque los que así lo ven gozan de la divina esencia y son verdaderamente felices, y así tienen la vida y el descanso eterno. Son descripciones poéticas y muy abstractas. Esto no se puede sacar en concreto, es muy difícil. El sol brillará como tal, o en tu luz veremos la luz, dice el Salmo. El objetivo primario de esta visión beatífica es Dios en esencia y trino en persona. O como dice San Pablo en los Corintios, ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni vino a la mente del hombre lo que Dios ha preparado para los que le aman. Son unas escrituras, son unas descripciones muy fantásticas, muy hermosas, pero que hoy mucha gente de las nuevas generaciones ya no encuentra ningún sentido. Inclusive se habló si ese más allá o esa contemplación de la divinidad tenía que ver con la visión, con el amor o con el gozo de Dios. Y aquí también se presentaron discusiones. Por ejemplo, para Santo Tomás lo importante era la visión de Dios, pero para Scott era el gozo. Inclusive uno no podía gozar de la misma gloria celestial de todos. Todo dependía de sus cualidades en la vida, de sus merecimientos. Hay una descripción muy linda de San Juan Crisóstomo. Verdadero es aquel descanso, es decir, esto de la parte de la serenidad, de la visión mística o de ese acercamiento de la divinidad. Él dice, verdaderamente o verdadero es aquel descanso del que está desterrado del dolor, la tristeza y el gemido, donde no hay preocupaciones, ni trabajo, ni angustia, ni el miedo que traspasa y conmueve el alma. Allí todo es paz, gozo, alegría, dicha, bondad, dulzura, equidad, caridad. No hay allí emulación ni envidia, ni enfermedad, ni está la muerte del cuerpo ni aquella del alma. No hay tinieblas ni noche, todo es luz, todo es descanso eterno. Son descripciones muy hermosas, pero no tienen un sentido en la cuestión de hoy, a no ser que a nosotros nos vengan pues con eso. Y un error es de los que trabajamos en fase terminal convertir estas fantasías tan bonitas y olvidarnos de la asistencia en vida del otro, porque no nos importa el dolor del otro, y es que la vida es así. Y ahí hay un error. Tenemos que aterrizar y cada cual fabrica sus fantasías, pero que haya menos dolor. Claro. Entonces, esto hace más o menos toda esta experiencia mística. Pero también hay experiencias terribles, que los de Hurley, la persona que no se reencuentra, que tuvo problemas, que no se perdonó, que tiene unas crisis interiores, es el acabose. Y ahí es donde viene el infierno. Entonces hay apocamiento, hay estrechez, hay constricción. Todos esos castigos que se describen en la literatura antigua lo siente la persona que no se reencuentra a sí mismo. Entonces, por eso pues casi que uno se pone a pensar que está de acuerdo con Hurley, de que uno hace sus propios cielos y castigos aquí en la vida, y que las otras cosas son fantasías de acuerdo a nuestra cultura de poner tiempos. Usted sabe que purgatorio empezó apenas en el siglo XI, eso no está escrito en la Biblia. Ah, qué interesante. Entonces, a ver ese dato para ellos, nuestros oyentes. Empezaron a hablar de que uno tenía un juicio al final de su vida, entonces de acuerdo a ese juicio pasaba o directamente al infierno o pasaba directamente al cielo, pero como la inmensa mayoría ni iban para arriba ni para abajo, entonces entraban a un lugar que llamaba el purgatorio, donde un tiempo, entre comillas, pues un tiempo en la otra vida, es misterioso hablar de eso, un ángel los sacaba y los llevaba ya al descanso eterno. Pero también había el limbo, otras situaciones, hasta llegar al final de los tiempos en el Valle de Josafat, donde Dios venía en su esplendor a juzgar nuevamente a todos, ¿cierto? Y por eso era tan importante que a cada uno nos enterraran y que no nos quemaran, cremaran, porque había que renacer con el cuerpo que tenía para ir al Valle de Josafat. Mire que es muy lindo eso y hay que respetarlo, pero ya esos mensajes ya no son vigentes. Estamos a la búsqueda de nuevo, como está ocurriendo en todas las actividades de la vida humana. De la humanidad, claro, somos civilización siglo XXI. Bien, pero qué interesante toda esa parte histórica y cultural. Bueno, vamos para una parte muy interesante, a ver, doctor. La cultura griega, con todos sus aportes de belleza, de arte, de cultura, ¿cómo se da y cuáles son los personajes que acompañan en el tránsito hacia la muerte, puntualmente? Bueno, es una pregunta muy interesante y yo escribí algunas notas de dónde está escrito esto, porque las creencias de los griegos sobre el destino último están descritas por Demócrito en un libro que se llama Sobre los que están en el Hades. El Hades para ellos era la especie de cielo. Estabeus en Sibilas y Videntes, que es otro libro, en la visión del otro mundo de Virgilio, y sobre todo en la Odisea de Homero, que es más o menos lo que en la cultura griega sirvió como referente, como dicen ellos. Y otra fuente interesante para ver cómo veían los griegos la muerte del más allá se encuentra en los rituales funerarios, y mejor en lo que se llama la iconografía funeraria de los griegos, que se encuentra sobre todo en lo que llamaban los lécitos áticos y en las láminas órfico-dionisíacas. Los lécitos eran una especie de vasos o de floreros de color blanco sobre los cuales se pintaban figuras o dibujos negros. Y las láminas, como su nombre lo indica, eran una especie de oraciones que se hacían en láminas de oro, y allí se inscribían oraciones, instrucciones, peticiones y plegarias que se colocaban en la tumba de la persona, o se le colocaban en la boca o en la mano. y eran recomendaciones para alcanzar la beatitud. Volvemos a esta, la visión beatífica, a la beatitud tras la muerte. De esto sí he escrito mucho, pero quizás sí vale la pena aquí mencionarlo, porque mucho de lo que yo les estoy diciendo lo aprendí de Francisco Díez de Velázquez, que tiene un hermoso libro. Él hizo un recorrido por muchos museos de Europa, y mucho de lo que sabemos de estos lésitos áticos y láminas órfico-dionisíacas se le deben a él. Él habla, en resumen, porque no está agotando el tiempo, de figuras que acompañan a la persona que muere, y ellos hablan de himnos y tánatos, de Hermes y de Caronte, que es lo que le da el nombre a este programa y a esta fundación. Yo como anestesiólogo me he puesto a pensar que yo trabajo con himnos y tánatos, que eran hermanos gemelos, hijos de la noche, que se llama Nyx. Himnos es más joven, de cara más dulce, y tánatos, que es la muerte o el sueño eterno, lo muestran con un viejo barbado y mal encarado. Nosotros trabajamos con himnos porque producimos una especie de sueño hipnótico, o perdón la palabra, de sueño anestésico, y evitar que vaya el tánatos a la muerte. Pero en esta cultura griega, himnos y tánatos eran los encargados de llevar el alma después de que moría hasta la tumba. Y esto hacía referencia a todos los rituales de los héroes y a esas leyendas míticas heroicas de los griegos. Una vez llegado al río, o antes de llegar al río, es decir, desde la tumba hasta el río, lo tomaba Hermes. Hermes es el dios que les decía ahora de los umbrales, o es el psicopompo, es decir, el hombre o la persona o el dios o el genio que acompaña al muerto. Y se lo entrega a Caronte, que es el que cruza el umbral o el río y que lleva a la figura física del fallecido, y durante el viaje va desapareciendo y se va transformando en ídola o imagen o en sombra de lo que fue en la vida. Esa imagen lo representaban primero por pajarillos, por tominejos, y finalmente vino a ser como pequeños angelitos, que eran con alas muy grandes, que posiblemente el origen de los ángeles, eso también viene desde los griegos, eso no es nuevo, ni de la Edad Media, sino que ese es el origen. Y son los eidola, imágenes, o eidolon, imagen, o sikai, también quiere decir almas. Entonces ellos tenían esa concepción de que estas personas llevan. Caronte es muy interesante porque lo muestran atravesando la barca en ese río, y no utiliza sino un palo para empujarse, y lo visten con el exomide o exomide, que es una túnica de los marineros griegos, y le ponían un gorro, lo que indicaba era como cariño, como ternura, como muerte popular. Entonces la persona quedaba muy tranquila, los seres queridos, porque le entregaban a esta persona que murió en manos de Caronte, que está con nosotros y que nos acompaña, lo mismo que Hermes. Y esto es una cultura bien interesante, y como les decía ahora, eran las personas encargadas de llevar desde la tierra hasta la parte espiritual al Hades. Esto requería un tiempo, que también lo pensaron ellos, y es más o menos equivalente a todos los rituales que se hagan en vida, mientras los amigos están despidiendo, hay los discursos, hay los banquetes, hay las novenas y las oraciones. Eso lo tiene un tiempo variable, que lo toman las diversas culturas, hasta que la persona es declarada que ya descansa y que ya está en otra vida, y que ya uno retoma sus funciones en esta vida. Sí, es muy interesante lo que dice el doctor. Realmente el Caronte era una figura de muy buen agrado entre el pueblo griego. Bueno, vamos para nuestra pausa musical. Estamos escuchando Vientos Blancos, de Andreas Bollenweider. Thank you. Estamos en Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte, con nuestro invitado especial de hoy, el doctor Tiberio Álvarez Echeverri, y el tema, la liminalidad de la muerte, que se me había olvidado compartirles a los oyentes, que este interesantísimo tema fue una de las ponencias más bellas en el quinto encuentro interdisciplinario de fase terminal y muerte, realizado el año pasado en la Academia de Medicina, y que, dicho sea de paso, para que estén muy atentos para este octubre, para inscribirse al sexto encuentro interdisciplinario de fase terminal y muerte, que es auspiciado por la Cátedra Fernando Zambrano de la Universidad de Antioquia. Doctor, tenemos unos últimos minutos. A ver si podemos hablar brevemente quiénes eran los psicopompos en el mundo griego, y ahora nosotros, usted, yo, otro grupo de profesionales de diferentes disciplinas, somos psicopompos. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo le podemos ayudar al moribundo en su tránsito y las familias que también sean a su vez psicopompos? ¿Qué nos puede usted aportar ya en este último tramo de nuestro programa? Sí, psicopompo o psicopompo, como se decía antiguamente, ya mencionamos esos personajes entre los griegos. Están Himnos y Tánatos, que llevan el alma del difunto a la tumba, Hermes, que lleva el alma hasta la barca, y Caronte, el barquero, que concluye el tránsito. ¿Cuál es la función de estos personajes? Dulcificar el viaje y domesticar, es decir, volver más real esta indeterminación de la liminalidad, o terminarla con ella. Porque liminalidad es ese estado indeciso, es como los desplazados, ni están en su tierra ni están en la ciudad. Y buena imagen. Esa es más o menos la imagen. Excelente. Pero eso a su vez tiene unas profundas connotaciones psicológicas y trastornos, y es muy patológico y se sufre mucho. Entonces, ¿por qué se llaman psicopompos? Quiere decir Dios viajero, que conoce los caminos de la muerte. Tiene poder sobre las almas y sopesa los destinos de las personas o de los combatientes. Hermes tiene unos símbolos, ustedes saben que tiene el kerikeion, o un bastón, y una vara donde hace convertir las personas en almas. Pero como nos está agotando el tiempo, los psicopompos modernos, que yo traje este término, a ver si nos puede servir a todos. El paliatólogo es la persona que no cura, sino que calma el dolor y el sufrimiento, específicamente las personas que están cerca a la muerte. Y hay, hemos visto pues a través de esta charla, que a través de la historia hay personas que inducen en los misterios iniciáticos de la muerte y que procuran esa transformación espiritual, que asisten al moribundo y que ayudan a participar en lo sagrado del más allá. Antes pues lo fue el chamán, el brujo, el indio, después el médico, después el especialista en lo sagrado, el sacerdote. Es decir, son personas que ayudan a otro a encontrar la paz espiritual. El paliatólogo es una persona que afronta su propia muerte, la ve en su justa realidad, comprende que la vida es limitada, finita, y la llena de significantes para su crecimiento interior y la búsqueda de su sentido existencial. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Estudiar, reflexionar, vivenciar, discutir, asistir a enfermos, sobre todo a terminales. Ustedes saben que hay muchas personas que ustedes las ven por televisión o las oyen por radio y hablan maravillas de la fase terminal y te hablan de la eutanasia y son unos teóricos, pero no han visto morir a nadie. Silvia y yo, como muchas otras personas que hemos formado esta comunidad, sabemos a qué huele el aliento del que muere, cómo llora, cómo se despide, cómo tiembla, cómo grita en su desespero. Ellos quieren que los oigan, que los abracen, que no les tengan miedo, que alguien les abra el oído, porque ellos necesitan descansar simplemente hablando. Y así uno, nosotros los psicopompos o paliatólogos, vamos adquiriendo cierta sabiduría que nos permite el reencuentro interior y nos posibilita, sin menos temores, asistir integralmente a los agonizantes. Se requiere empatía, sensibilidad, intuición, una atención al detalle, dejar que el otro hable, que haga su catarsis. Se requiere respetar las opiniones del otro, aliviarles el dolor y el sufrimiento, darles la plena autonomía, es decir, la libertad para que piensen, digan y manifiesten lo que quieren. Y casi que la autonomía va a llegar allá, hasta que cada cual decide su forma de morir. porque esto es la entera libertad. Entonces, siempre hablar con la verdad desde el punto de partida y aconsejar en momentos de duda. Entonces, para terminar, el psicopompo moderno es la persona que ayuda al moribundo a realizar su trabajo de muerte, seguir su propia liminalidad, sin imaginerías ni teologías terroríficas, iniciarse en los misterios. La muerte sigue siendo un misterio. Mysterium fascinans et tremendans, decían los antiguos. Iniciarse en estos misterios y tener arrobamientos que le vislumbren visiones beatíficas, tener conciencia de su valía como ser humano, alcanzar la serenidad o ecuanimitas y percibir, como decía Santo Tomás, percibir dentro de este atuendo terreno brillantes destellos de eternidad. Esa es la medicina paliativa. Maravilloso. Doctor Tiberio, mil gracias. Le estamos profundamente, de verdad, agradecidos por este bellísimo aporte. Y bueno, estuvo con ustedes en la dirección del programa Silvia Elena Valencia Madrid y en la asistencia técnica Henry García Tamayo. Muchas gracias por su sintonía y los esperamos en la próxima semana. El viaje no es como lo narra el Telefo de Esquilo, que dice que el camino de la muerte es sencillo. A mí me parece que ni es sencillo ni único, ya que en ese caso no se necesitarían guías, pues nadie se extraviaría nunca. De hecho, parece que presenta numerosas bifurcaciones y encrucijadas. Esto lo digo basándome en nuestros usos sagrados y en nuestras costumbres funerarias. Platón. Caronte era aquel barquero que en la mitología griega pasaba las almas a la otra orilla del río Aqueronte para ser juzgadas ante el gran tribunal de la muerte. Tú puedes ser ese buen barquero, Caronte, que ayuda a pasar de forma digna y libre las almas al horizonte. Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte.